you've heard of the purple people eater, and you think of the witch doctor too. I guess it's songs of solding me in copies, like I'd want to sell to Desi too. Pues como habréis podido percibir por la risilla de Gonzo, un lunes más empieza La Casa Encantada. Hoy tenemos invitados especiales. Tenemos con nosotros a Coda, y os presento aquí, de derecha a izquierda, tenemos a Robby, a... Espera, que te subo el volumen, que si no, no te van a oír. Ahora. Buenas noches. A Rafa. Hola, ¿qué tal? A Esteban. Hola, muy buenas. Quique. Hola, buenas noches. Y Mapi. Hola. Y no me he confundido con ninguno, ¿eh? Y como bien nos remarca por aquí Robby y Carlos, que toca el bajo y no ha podido venir. Yo creo que sabía que hacíamos el programa en un bajo y ha dicho, ustedes se van a subir todos encima y la liamos. I want you. Hoy te dejo el último Gonzo. Bueno, pues a ver si consigo mantener los volúmenes en línea sin cargarme el limitador y sin que Jorge me encorra. Que cuando estamos mucha gente siempre nos pasa alguna historia. Bueno, lo primero que os preguntarán siempre, ¿por qué lo de Coda? Yo tengo mi teoría. Yo creo que Rafa dijo, ¿qué nombre ponemos? ¿Qué nombre ponemos? Y Rafa dijo, Coda, da igual. Y Mapi dijo, Coda mola. Bueno. Lo mismo. Pues ahí se quedó Coda. No, en serio, Coda. No, Coda es un... Te has equivocado. Sí. No van por ahí los tiros. No. Imagino que es por la figura musical, pero... Es una figura musical que va siempre al final de una partitura y remite a volver a repetir una parte importante de esa partitura. Entonces, como realmente nosotros lo que hemos hecho ha sido volver otra vez a la música, pues eso es volver a repetir algo importante. Ha sido gusto. ¿Cómo vais de conciertillos y esas cosas? Mala cosa. Bueno, pues hemos hecho alguno por ahí y hemos estado tocando en dos o tres sitios y ahora tenemos algunos proyectos por ahí pendientes, unos con fecha, otros todavía sin... Colgando. Un poco es pendientes del calendario, pero vamos, ahí estamos, dando guerra. ¿Algo próximamente, así que podamos ya anunciar? Que yo sé, pues que sí. Este mismo domingo que viene, sí. Nos hemos portado mal y nos vamos a la cárcel. Ahí no nos dejan la entrada a todos. Bueno, centro penitenciario. Parece ser que la cárcel ahora ya no se dice. Centro penitenciario. Sí, sí, lo de los eufemismos últimamente se va mucho con esto de lo políticamente correcto. Sí. Hay que pensar hoy en día que hay que tener cuidado con lo que se dice. Eso para mí no va. ¿Y cómo nace Coda? Porque aquí tenemos gente de muchos lados, sí. Que diría mi abuelo. A ver, antes de ser Coda, el proyecto este realmente se empezó a forjar con Manolo Leal. Uh-huh. Con la idea de hacer solamente un único concierto, pero con temas de rock and roll, de rockabilly, country, de todo. Y por problemas del COVID, al principio tuvimos que parar, y luego ya con los problemas de Manolo también, de los dedos y tal, pues tuvo que dejarlo. Pero entonces ya estaba aquí que con nosotros, a la batería, y Esteban. Y pues cuando ya Manolo definitivamente dijo que no podía seguir, entonces ya buscamos a otro bajista, porque Manolo iba a tocar el bajo y contrabajo, y acogimos a Carlos. Estuvimos una temporada tocando los cuatro juntos, hasta hace muy poco que se incorporaron Mapi y Rafa, y ya somos casi una big band. Sí, sí, hoy se igualará el Gran Bob y los Leones del Bluegrass, que también. También, también. También. ¿Te gustó? ¿Te gustó luego sí, lo sí, que sí. hicimos? Te mandaron dos vídeos, Robbie y Rafa con Roberto, con el Gran Bob, y la verdad es que sonaba muy bien, muy bien. Y además nos lo dijo, ¿verdad? Cuando estuvimos, ah, esto seguro que le gusta de sí. Fijo, fijo. Y bueno, no, ¿qué repertorio tenéis? ¿Así de country, bluegrass? Sí, tenemos, bueno, rock and roll, muy clásicos, country, bluegrass no tanto, porque aún no dominamos lógicamente lo que es un banjo, una mandolina y tal. Ya veremos a ver con el tiempo, esperemos que sí. El banjo ya lo tocabas. Sí, pero bueno, más de ritmo, bueno. No de hacer solos. Y entonces, y luego, pues por supuesto, temas propios que traemos arrastrando desde que éramos rodeo. Bueno, ya Bull Run, ya teníamos alguno de estos temas rodeo, y luego pues temas nuevos que se van ocurriendo y que en breve saldrán a la luz. Hostia, yo recuerdo con mucho cariño la canción de los silbidos de Rafa. No, era forajido, era algo así, ¿o? Forajido. No, bueno, sí, forajido, sí. Estaba ahí. Que sí, ya, sí. Como mi cabeza ya no es lo que era, es que el juego rodeo ya ha llovido también. Éramos unos niños. Estamos hablando del año 83-84. Sí, yo recuerdo que os llevamos ya al concierto aquel que hicimos de las radios en el Mercado del Pescado. Sí, así es. Que era lo que tocabais vosotros, tocan también los Tucanes, bueno, Peste Negra, los Reverendos, hubo bastante movida allí. Oye, ¿de todo eso te acuerdas o tienes una chuleta ahí? No, a mí no me da la cabeza para todo eso, ¿eh? De eso me acuerdo, de lo que no me acuerdo nunca son las fechas. Las fechas está mi colega Floren y el Virus. Son las dos enciclopedias de la radio, y yo cuando tengo alguna duda, fíjate que se me pasó el 25 aniversario del programa en la radio, el 30 aniversario, el 35, hasta que el año pasado me dijo Floren, oye, ¿sabes que haces 40 años este año en la radio? Y entonces el 40 lo medio celebramos, que fue cuando vinisteis rodeo a tocar. Sí, que se le olvidó las fechas. Sí, lo de las fechas ruina, ¿eh? Pues, ojo, tremendo. Vaya celebración, ¿no? Hay que hicimos más trastadillas, pero bueno. Dentro de lo de las canciones nuevas que te he comentado, posiblemente Forajido será una que cambiará. ¿Ah, sí, eso? Sí, a ver, sí, porque es, bueno, Forajido en realidad fue una canción que se hizo por el sindicato La Prisa. Necesitábamos una canción rapidísimamente, entonces se compuso sin letra. O sea, se silba la canción porque no tiene letra, sin más, así de claro. Entonces es un tema que siempre llevo muchos años dándole vueltas, pues, ponerle alguna letra, hacer algo con ella. Hombre, pues mola, pero a ver, un solo de silbidos por lo aunque menos, sí, ¿no? Aunque efectivamente algo de silbido quedará por ahí. Es el alma de la canción. Claro, sí, aunque sea un solo. Sí. Pues ya con ganas de escucharlas. ¿Qué nos vais a interpretar hoy así? Pues mira, vamos a una selección un poquito de rock and roll, un poquito de country y algo propio. Genial. Entonces, si quieres, podemos empezar por Betty Lou, por ejemplo. Hadan You Paid Your Shoes. Exacto. Un, dos, tres y... Better Lou got a new pair of shoes. Better Lou got a new pair of shoes. Better Lou got a new pair of shoes. Better Lou got a new pair of shoes. Better Lou got a new pair of shoes. When she walk in the shoe store, picked out a shoe. Final number 12 by Diamond Lou. Better Lou. Betty Lou got a new pair of shoes. Betty Lou got a new pair of shoes. Betty Lou. Wow, wow, wow, wow. Betty Lou got a new pair of shoes. So when she cracked up over solid feet, walking down the street with her brand new feet. Betty Lou. Betty Lou got a new pair of shoes. Betty Lou. Betty Lou got a new pair of shoes. Oh, Betty Lou. Wow, wow, wow, wow. Betty Lou got a new pair of shoes. Yeah. Oh, when she's walking down the street, met an undertaker. He tried to bury her near the dirty bag of Betty Lou. Betty Lou got a new pair of shoes. Betty Lou. Betty Lou got a new pair of shoes. Betty Lou. Oh, wow, wow, wow, wow. Betty Lou got a new pair of shoes. So when she went to a party the other night, someone stepped to the beggars and she started to cry. Betty Lou. Betty Lou got a new pair of shoes. Betty Lou. shoe store. Get the money deep. Say goodbye and sell for a rocket cheap. Betty Lou got a new pair of shoes. Oh, Betty Lou. Betty Lou got a new pair of shoes. Betty Lou. Ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah, ooh. Betty Lou got a new pair of shoes. Wow, mira que me gusta esta canción, ¿eh? Hace siglos, creo que la primera vez que la escuché fue en un recopilatorio de la Vision Bab, si no me equivoco. Y la verdad es que molaba mogollón. La canción muy guapa. Y os queda genial, además. Gracias. Vamos a hacer un poco de historia. Tenemos aquí. Yo, la parte que me la sé, la cuento así por agilizar. Robbie, pues estuvo con Golden Zippers, Bull Run, Rodeo. Y el primero que se llamaba Black Cats. Eso. En el que tocaba la batería. Ostras, pues yo no te he visto tocando la batería, ¿eh? Bueno, la pues un... Yo sí le he visto. En aquella época no te conocíamos. Rafa, Rodeo, Bull Run. Bull Run. Eso, que ya hablo en inglés montañés. Y... A mi Bull Run le duele. Y luego estaba en otras formaciones tocando otro estilo de música, más rock. Pop rock nacional e internacional, varias formaciones, en realidad dando vueltas por el mundo. No aquí. Rafa es el Willy Fox del rock and roll. No tanto. No tengo tantos pelos en la cara. No me da para eso. Esteban, pues no sé, yo empecé con lo que me enseñaba Roberto, aprendí a tocar la guitarra. Y no he tenido así formaciones. Me gustaba el blues, el rhythm and blues. Luego tuve un silencio de años y años y años. Y luego me dijeron, oye, ¿qué estamos haciendo esto? Y yo, ostras, a tocar con esta peña, no me digas. Oye, pues genial. ¿Sabes? Es que yo soy el peque de la tribu. Y aquí he aprendido de todos estos. ¿Sabes? Claro. Que al buen árbol se arrima. Sí, sí. Bueno, algún pajarico también se me... Sí. ¿Quique? Sí. Bueno, yo gracias a todo el conocimiento que nos ha podido transmitir Roberto, pues formé parte de Bull Run. Bull Run. Otro que habla American Baturro. Por eso se cambiaron de nombre, porque nadie lo pronunciaba. Sí. Rodeo es más fácil. No había manera. Sería algo más sencillo, Rodeo. Lo más gordo fue lo de la corrida al toro ya. Eso. Y luego ya con el tiempo, cuando Roberto inició este proyecto con Manolo, pues a mí me dijeron, oye, pues está Roberto, está haciendo un grupo y tal. Y bueno, digo, no seré yo el que sea tocado por la mano de Dios, ¿no? Y efectivamente, Roberto me llamó y llevamos pues ya pues más de 8 años, ¿no? Sí, más de 8 años estuvimos juntos. Sí, porque empezamos antes de la pandemia. Sí, antes de pandemia. Bueno, con pandemia estuvimos casi 3 años, ¿no? Sí, claro. En vacío. Y bueno, y aquí estamos ahora con Coda. Yo no puedo decir que soy el más joven, porque soy el más viejo. El más viejo. Y con esto ya finiquitamos. El de más experiencia. Más experiencia, no sé. Aquí con semejante cantidad de artistas es difícil. Uno toca y se cree uno a ras de suelo, ¿eh? Madre mía. Me ha hecho gracia antes con lo de los nombres. Ya me ha aclarado Robi que no eres de la dinastía Mata. No. Preguntaba si eras de Miguel Mata y... Ah, no. Y Guillermo, no. Como son percusionistas, bueno, percusionistas, de sección rítmica de toda la vida con los bajos y el contrabajo. Pues no. Oh, pues se hubiera pegado, ¿eh? Pues mira. ¿Y Mapi? Pues yo, es que voy de aquí a allá. Iba de gogó, de chica, de fan, de groupie, con Rodeo, con Bull Run, pues siempre con ellos, ¿no? Con Rafa he hecho pues alguna colaboración, así haciendo voces y poquito más. Y bueno, y luego, bueno, pues ya está. Tenemos un grupo que tocamos, se llama Timpanos Rotos, y tocamos pues eso, rock and roll, un poquito, muy poquito, pero es más rock, pop, un poco de todo. Es más normal. La verdad que a mí me va más el rollo este. Si me están oyendo, perdonadme. Y bueno, y ahora pues con ellos, pues soy dicho sayo entre los hombres, estoy rodeada y aprendiendo. Porque de repente me dijo Robert, tú tocas el teclado. Digo, no tengo ni idea. Y ahí estoy con una mano, con la mano derecha, la izquierda todavía es inútil, y intentando poner acordes y poco más. Totalmente admirable lo que ha hecho Mapi, ¿eh? Yo hubiera sido literalmente incapaz. Mapi venía de tocar la batería, bueno, toca la batería con su grupo, y yo se la, ya la tengo arrebatada, porque la toco yo. Y ella se dedicó al teclado, y yo se lo he dicho más de una vez. Estoy sorprendido, porque a ver, de cero no es fácil empezar a tocar todos los acordes con un piano y manejarse tan bien es como se maneja con... No toco el piano, pongo acordes con el piano. Bueno, bien. Pero no se, ya, pero no se ve, pero me estoy poniendo colorada, ¿eh? Pero bien puestos, que es lo importante. Yo, claro. Yo te veo cuando interpretas y realmente tocas las teclas. El resto del piano no lo dejo, no lo toco. El piano no, gracias, tocas las teclas. Ya ves que hay mucha modestia, pero realmente son todos multiinstrumentistas. Sí, sí. Bueno, y dentro de poco, en el nuevo repertorio, después de hacer el bolo de la cárcel, Mapi va a cantar también. Bueno. A ver, es que Mapi es muy modesta. Es mi mujer, yo la quiero mucho, pero bueno, las cosas hay que decirlas como son. Es que Mapi sí que es verdad que a lo mejor no ha estado tan metida en grupos como nosotros, pero Mapi conmigo toca la guitarra en muchas ocasiones. Con Coda está tocando el teclado, pero es que con el otro grupo que tenemos, con Timbanos Rotos, toca la batería. O sea, quiero decir que bueno, que... De todo hago, de nada sirvo. ¡Vamos por Mapi! ¡Vamos por Mapi! Bueno, en cualquier caso, este domingo, ya sabéis, podéis atracarme ahí por la calle, que soy muy despistado, y cuando os lleven a la cárcel tenéis entrada gratis para ver aquí. Mira, eso sí. Ostras, calla, que eso lo he contado alguna vez, creo, con lo de mis despistes, que justo el día que había quedado aquí con Roberto, con el Gran Bob, para hacer el programa, había perdido la cartera. Y lo dejé, como ya sabes que él es un showman, pues lo dejé ahí en el micrófono, y yo mientras llamando por teléfono, anulando las tarjetas y todos esos rollos. Y luego yo llevaba en la cabeza, digo, hostia, yo creo, casi seguro, que me la dejé en la farmacia. Porque es el último sitio que estuve, y recuerdo que la saqué, luego saqué el monedero, dejé la cartera, etcétera y tal. Y nada, pues al día siguiente por la mañana voy a primero a la farmacia, y en mi calle pues hay un callejoncillo, que es la parte de atrás de un supermercado, con unas escaleras, una rampa que no suele haber nadie. Y voy por allí, y me llega un tío y me intenta atracar. Y yo, todo serio y convencido, pero en plan Seldon, le digo, espera, que perdí ayer la cartera, yo ahora mismo voy a por ella. A la vuelta hablamos. Se me quedó mirando el tío con una cara que no dijo nada. Me fui. ¿Te salió bien? Sí, sí, luego me fui por el otro lado, obviamente, pero es que yo en ese momento no... Nada, o sea, me salió... De lo que estás diciendo. No, me salió totalmente natural, o sea, es... Claro, era verdad también, pero... Claro, era la verdad, ¿qué vas a decir? Pero eso es como lo que pusiste el otro día también, de cuando saliste de comprar la fruta, que casi te atropella un señor mayor en bici. Ah, sí, sí. Y dijiste, ¡qué juventud! Después el hombrecillo me miró, me pidió perdón y se bajó de la calle. O sea, estos jóvenes van como locos. Es la mejor forma de no discutir. Bueno, ¿os animáis a interpretarnos otra cancioncica? Bueno, pues después del rock and roll vamos a hacer algún country. Ah, guay. Algo tranquilo. Un clásico. Pero muy conocida. Take Me Home, Country Roads. Pues sí, de John Denver, ¿no? Exacto. John Denver, sí, señor. Como ustedes, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is older, folded under trees, walking on the mountain, blowing like a breeze. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home, country road. All my memories gather around her, mother's lady, a stranger to blue water. Dark and dusty, painted on the sky, misty days, the moonshine, teardrops in my eyes, country road. Take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home, country road. I hear her voice in the morning, how she calls me. Radio reminds me of my home far away. Driving down the road, I get a feeling that I should have been home yesterday, Country roads take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Country roads, take me home. Country roads, take me home. Down Country Road. Oye, genial, además, una de mis canciones favoritas de John Denver. Y de muchos, sí, sí. Luego, aparte. Dime. No, digo que bueno, que claro, muchas de estas canciones, que eso y muchas más que no vamos a tocar hoy, lógicamente a la cárcel, perdón, al centro penitenciario, no se va a poder acudir, pero dentro de un mes actuaremos también en el Estadio Casablanca. Estamos aún tramitando a ver si dejan entrar a la gente libre para el concierto, pero en caso de que no sea así, un mes después, en mayo, el de junio, 21 junio, de junio. Junio, eso, en junio 21 de junio. Otro como yo con las fechas. Sí, ya sí que actuamos de cara al público abierto en las fiestas del barrio Casablanca, sábado a partir de las 9. Pues ya sabéis, una cita imperdible. Enteraros, bueno, ya anunciaremos lo de, me comentas lo del Estadio Casablanca, si se lo anunciaremos, sí, sí, si se puede. Ya te lo avisaré. Sí, cuando sepamos lo de la entrada, claro. Y en lo, de la en lo de la cárcel, yo os digo, a mí no me traquéis porque como si tan despistado no podréis, pero alguno que sea más atracable, pues oye. Aunque mejor, oye, que os detengan por beber en la calle, que es más tranquilo y más asa. Y más light. Bueno, aparte de las canciones que nos interpretéis aquí, tenemos aquí una visión más o menos del repertorio que sí, tocáis. O sea, tenemos mucho. Bueno, a ver, el repertorio este que tenemos que hacer para el centro penitenciario. Es más corto porque lógicamente el tiempo es más limitado para poder actuar, pero tenemos muchísimas más y disfrutaremos de dos horas largas en próximos conciertos. Bueno, ayer vestiréis de negro, ¿no? En plan Johnny Cash, así de... Sí, de rayas no. Oye, igual vuestros próximos conciertos siguen siendo allí, si os descuidáis. No, sí, ya te paso ya. Nos tienen que dejar salir, bueno, porque si no luego mayo, junio... Ya está. De hecho es la segunda vez que vamos. Sí, sí, nosotros con la radio solemos ir también allá, pues a hacer programa, darles voz a los sin voz, como decimos siempre, que es el principal objetivo de Radio Topo. Y la verdad es que es bastante, es un programa bastante entrañable, vamos, el que se hace aquellos días. Es yo cuando salí la primera vez de la cárcel. Sí, hace dos años. Si no hubiese salido mal, cuando fuimos, me gusta tocar, me gusta cantar, me lo paso muy bien siempre, pero fue algo, no sé, inexplicable eso. Una sensación muy satisfactoria y es de bienestar. Sí, y luego la respuesta de los chavales, chicas que están ahí, gente muy maja, claro. Gente muy maja, yo la verdad que me quedé encantada. Sí, que para ellos era un día muy especial, claro, el tener allí conciértico y... Y que siempre esperas a lo mejor que sea un poco un ambiente más frío o algo así, sin embargo no, se involucran enseguida, aplauden, incluso llegan a corear canciones, o sea, muy bien, la verdad. ¿Y toquéis vosotros solos o hay más gente tocando? Solo nosotros. No, nosotros. Nos montan el sonido ellos. Será un concierto de coda. Y la verdad que la última vez también muy bien, el sonido muy bien llevado, muy bien, muy bien. Oye, que os graben en directo molaría, en plan... Claro, el problema es eso, claro, no puedes entrar ni cámaras, ni móviles, ni nada. Entonces, absolutamente nada. Lo que no habrá es documento gráfico de lo que va a haber allí. A no ser que algún funcionario nos haga algo así de estrangis, pero bueno. Esperamos seguramente que no. Lo más seguro que no, es muy difícil. Bueno, pero hay que dar la satisfacción. En otro sitio no te digo que no, pero ahí está complicado. ¿Qué canciones lleváis en el repertorio de Rodeo? De Rodeo... Sí, que recuerdes a Bola Pluma. Bueno, pues... A ver, de Rodeo llevamos... A ver, en general, no solo para Azuera, Sí, sí, en general me refiero. Llevamos Solitario Cowboy. El Paso también. El Paso. Luego cerveza. Bueno, eso es la estrella. Ven a bailar, está algo de ti. Vivir a mi manera. Razón para vivir, vivir a mi manera. O sea, hay temas. Hay Take Me Home, que acabamos de interpretar ahora, pues la tocábamos también. Con el Rolling My Sweet Baby Sam. Cantaremos luego también. Swallow. Honey Sackle. Te iba a decir ahora el Swallow ya. Sí, sí. Hay temas, hay bastantes temas de los que hacíamos con Rodeo, porque en realidad, bueno, es lo estamos tocando los mismos estilos que hacíamos con Rodeo. Lo que os gusta, lo que nos gusta. De los seis del grupo, cuatro estábamos en Bull Run / Rodeo cada momento, y Mappy se comía todos los ensayos. A veces les llevaba hasta el sonido. Era casi una más en el grupo, o sea que nos la sabía. Bien, eran temas que nos gustaban, nos siguen gustando y... Coda, y ¿no? Siguen ahí en el repertorio. De repetir Coda. Hasta el final. Y desde aquí mandamos un saludo también, lógicamente, a Arturo Casabona y a Ángela Linde. Oh, buah, sí. Sí, sí. El señor Armonía, Ángel. Que los vimos hace poco, qué alegría. Sí. Tantos años sin vernos. Bueno, y al general. Y al general. El otro día estuvo tocando, bueno, que estabas tú también. Sí. Estaba Roberto también, que estuvimos en la presentación del libro de Freddy. Sí. Y estuvieron allí tocando Francho, Alberto y Gonzo, el general. Y estuvimos echando unas risas, la verdad es que estuvo bien. ¿Y qué tal con los ensayos? ¿Os queda tiempo para...? No, ahora ya vamos directos. Ah, entonces sí, ensayamos los domingos, como coincide que la actuación es el domingo, pues nada. Para allá que nos vamos. Es que el problema actualmente es eso, ¿no? Que a nuestras edades pues ya cuesta más encontrar hueco para quedar. Quiere decir que tienes compromisos, familias, y es más difícil. Más complicado, sí. El escaquearte. ¿Lo lleváis todos bien, lo de sacar huequecillo? Sí, son unas santas. En principio sí, de momento. Bueno, yo la verdad es que no tengo ningún problema. Nunca me pone pegas con los horarios, ni los ensayos, ni otra vez a ensayar. No, nunca me ha dicho nada. No, está encantada, oye. ¿Qué? Así da gusto. Hombre, eso es la ventaja. No. Es más, le dice, yo me voy contigo. Ya sabéis, consejo para grupos. Montaros un grupo con vuestra pareja, sí, y os evitaréis muchos problemas. No, muy bien, muy bien. Además, es un horario en el que coincidimos todos, que tampoco es tan fácil, ¿verdad? Bueno, bien, sí. Lo que dices. O sea, tienes tus compromisos y si no es familia de una parte, es familia de otra parte y tal. Pero bueno, con un poco de cariño se resuelve todo, o sea que... Si vas a las comidas, tocas chufa, oye, que me voy, tengo ensayo, venga. Eso quizá no es tanto problema, el problema puede venir cuando se empiezan a crear bolos. Ah, claro. Eso ya te trastoca más, porque en principio el ritmo de llevar, es decir, a las 6 de la tarde del domingo ensayamos, que ya es el fin de la semana, ya es que al día siguiente ya todo el mundo trabaja, entonces... Y a mí, en mi caso, porque empezamos ensayando otro día, no era el domingo. No. Me viene muy bien porque si sales fuera de la ciudad o te vas o lo que sea, bueno, ya estás de vuelta. En ese momento ya estás aquí. Entonces, bueno, está muy bien. Pero cuando ya empiezan a salir bolos y empiezan a crearse más situaciones, pues a lo mejor eso es más complicado. Sí, sí, ahora el viernes, cuando el sábado... tienes más. Ahora dos seguidos. La familia tiene que venir a aplaudir. Claro. Sí, sí. Claro. Tenemos la cla fija, la tenemos. Y son fieles. Y luego eso, que puede ser por la noche, que puede ser al vermut, sí, que puede ser... Ahora ya los conciertos pueden ser en cualquier, sí, horario. Cualquier, sí, y cualquier lo que implica horario. Un sí, concierto, sí. Cuando, hombre, cuando estamos como nosotros, que estamos empezando de alguna forma, que no te pone nadie el sonido, que no te pone nadie el escenario y tal, es todo el día. Claro. La mañana desmontas en un sitio, llevas... Bueno, no hablo nada nuevo, mucha gente que diga sabrá de qué estoy hablando. Claro. Montas, pruebas sonido, ya es la hora del concierto. Pom, tocas 2 horas, pom, a otra, a desmontar, todo el día. Ya, ojo. ¿Ves? Yo soy lo que veo peor de las baterías. Que son los que más curro tenéis. Bueno, a veces no siempre. Esta vez ahora, el domingo va a ir a mesa puesta. Ah, bueno. Sí, bueno. Tiene la batería ya montada encima. Voy a cocinar muy bien. Y sonorizada y todo. Y eso, mira, yo es una duda que he tenido siempre con las baterías. ¿Qué tal se lleva eso de ir a tocar con una batería que ya te han puesto? Quiero decir que cada uno pues tiene sus manías, sus timbales, sus bombos, sus platillos, sus cosas. Sí. ¿Qué tal se lleva eso de llegar y que te hayan montado ya la batería? Que normalmente la habrá montado la que hay allí, ¿no? Que no... Por la banqueta, sí, dices, la por la banqueta. También, la banqueta, sí, también. Sí, es, sí, bueno, se lo ponen siempre. De hecho, en la que tocamos en el local de ensayo, que es del grupo de... Luciérnaga Furiosa. Yo tengo que estar bajando y subiendo el sillín. En la cárcel concretamente, es además una batería... Centro penitenciario. Tenía, perdón. Centro penitenciario. Joder, es, me han cazado. Ya lo hicimos una vez y la verdad es que muy bien. Ese resultó muy bien. No me costó. Me ha costado más esta en la que estamos ensayando, que yo no sé si es que tiene más cosas porque tiene hasta campanas de cerro. Pero bueno, se adapta uno bien. Más que nada son las alturas. Las alturas sí que, como las tienes ya más o menos con lo que sí manejas, si te cambia la altura, o te pegas en la mano, o, se, o no das bien con la baqueta, pero bueno, sí, se lleva, se lleva. Plato. Pero, sí, ¿tú sí luego llegas ahí y te la reorganizas o tocas tal como te la han dejado montada? De... No, en principio la del ensayo yo no toco nada más que el sillín, uh-huh, porque es de la otra persona y tampoco tengo por qué manejarle... Si fuera la mía, otra cosa sería, ¿no? Sí, tengo tenía un colega que tenía batería de jazz y claro, tenía una batería que había que sobraba por todos los lados. Y cuando llegaba a un sitio que le había montado una, pues siempre echaba falta algo. Era... Yo viendo algún vídeo de Queen o de alguno de estos, digo, madre mía, estos tienen que cocinar, que para qué. Tanta batería, macho. No sé, me sobra la mitad. Toca uno, tocan dos, ¿no? Bueno, pues vamos con la tercera canción, ¿os animáis? Vamos con la tercera. Vamos a hacer ahora ya una nuestra. Un rock and roll muy majete también de la época de rodeo. ¿Qué se titula Algo de ti? No, perdón. No. Ven a bailar. Ya no la ha cambiado. Cago en la mar. No había llegado a pasar la hoja. La cosa era darme un susto. ¿Ves? Sí. Esa no me la podrías dedicar a mí porque bailando me muevo menos que piblas en una cama de velcro. Pero bueno. Pues entonces, como yo, ¿eh? Igual también. Saber lo que piensas de mí. Dime cuándo podré tener lo que quiero de ti. No te puedo contestar. Me dices cuando me ves y siento en mi corazón que lo conseguiré. O de este fin de semana ya no puede pasar. Si no tengo respuesta, iré a tu portal. Te esperaré. Cuando salgas ya verás, no lo podrás evitar. Vente, vente conmigo, vente. Vente, vente conmigo, vente. Vente conmigo, esta noche a bailar. La hora no podrás evitar estar todo el rato sentada. Poco a poco te moverás. Me sentaré junto a ti, la mano me cogerás y conseguiré por fin que bailes junto a mí. Vente, vente conmigo, vente. Vente, vente conmigo, vente. Vente conmigo esta noche a bailar. Vente, vente conmigo, vente. Vente, vente conmigo, vente. Vente conmigo esta noche a bailar. Bueno, y otro tema recurrente que os preguntarán, ¿cómo lleváis lo de grabar alguna cosica? Si de... Uy, qué más quisiéramos. Que Rodeo y Bull Run pasaron sin dejarnos un... Ya. Un plastiquillo. Bueno, pues esperemos que pues... sí, que podamos grabar alguna cosilla. Y aunque sea tipo merchandising en los conciertos, el poder tenerlo ahí para que la gente pueda disfrutar de nosotros. Hombre, si ahora una maquetica en el local de ensayos, o siempre se... Bueno, una maquetica o... Es vistosillo, de entrada, vamos, me refiero, algún, luego ya. Algún CD. Sí, sí, no, me refiero a maquetica en CD, claro. Sí, sí, porque yo en casete aún tengo uno. Yo también. Yo soy muy vintage. A ver, igual... Ostras, molaría igual, tú un casete. Igual si, si ponemos de merchandising una serie de casetes, a la gente le creamos un serio problema. Que yo no sé si... ¿Cuánta gente tendrá todavía un reproductor? Podemos sortear un reproductor. Ah, también. No es una opción. Vendemos los casetes, sorteamos un reproductor. Hombre, yo en otra época te hubiera dicho, pero ahora ya no estoy para esos trotes. De... No, no, no. También, hombre, si se siguen vendiendo Bolivic, ¿por qué no se siguen vendiendo casetes? Para rebobinar. Oye, ríete, pero yo tengo la pletina estropeada y tengo que conseguir una pletina o reparar la mía para poder recuperar la caseta aquella del concierto de Rodeo y la del día que visteis a la radio y poder daros una copia por fin. Pues bueno, eso es importante, si... lo siento de sí, pero ya. Sí, sí, a ver si... Tengo que engañar al virus para sin que me presión. La arregle. Sin presión. ¿Dónde está la puerta? Virus, si nos estás oyendo, ya sabes. Si te hace papel, yo le dejo a Robin Waldman y por la toma del auricular te la conectas al ordenador. Calla, calla. Que me compré un Waldman de estos pequeñicos que se conectaban al ordenador para poder digitalizar en teoría la música, y aquello era lamentable. O sea, el pitch era imposible... Claro. Era peor que, no sé si recordáis la época aquella del Spectrum, que te dejaba una cinta y tenías que ajustar el azimuth para que para poder reproducirlo. Pues aquí misión imposible. Claro. Era parecía todas las urracas parlanchinas. Pero bueno, pues yo soy en serio, cuando tengáis alguna cosita así... Sí, a ver si... Hay que lo hemos estado hablando, lo de hombre, grabar algo y estamos un poco en ello, a ver cómo... Es bueno, que estas cosas ya sabes, o tienes muchas perras o... Bueno, no creas, hay gente, fíjate, Héctor, por ejemplo, el de Cara Torao, Héctor, que ahora se ha montado un grupillo también, sí. Este, si se lo comentáis, seguramente os podrá... Tiene un estudio así casero bastante majete en Cara Torao. Se puede mirar, a ver si... Ahora se ha montado un grupo nuevo con el Gonzo, estuvimos entrevistándolo el otro día. Sí. Y la verdad que suena muy bien también, o sea, es... Su chica toca el saxo de maravilla. Oh, ¿sabes? Me encanta el saxo. Una pasada. A ver, material para grabarlo en realidad hay. Material propio. Hombre, y además decir, eso, las canciones propias. Sí, que sí, son sí. Las... Sin versiones. Entonces, bueno, sí. Claro, la verdad es que es algo que eso deberíamos... Eso es lo bueno, el que quede no, eso, ¿no? Estamos dándole vueltas al tema. Hombre, a partir de esta noche tendréis 5 canciones grabadas. Sí, eso sí. Bueno. Pero falta. Bueno, pero nos falta Carlos. Falta el bajo. La batería, el teclado. El teclado. Eso sí. Aquí 3 guitarras y una pandereta. O chiquichichino. Ah, pero será yo creo que la grabación más personalizada. Eso es hombre. Sí. Luego bueno, todo el mundo sí, tendrá sí. La completa con la batería, el bajo y tal. Pero mira. Un amplado. Claro. Está aquí con los corillos que nos han quedado genial. Hombre, eso sí. Ahí... Vamos mejorando en el tema de voces. Bueno, a ver, jugar con voces, hacer dubab. Sí. Si no, los coros han quedado genial. Sí, es. Bueno. Tenemos buenas voces por ahí. Vamos trabajando. Robert, Rafa, Quique. Llevamos 40 años trabajando. Porque nos conocemos de más o menos esa cifra. Mira, el próximo aniversario lo podemos celebrar juntos. Y precisamente todos hemos cantado, todos hemos estado y hay buenas voces. Sí, nos conocemos desde niños. Sí. Básicamente, sí, casi, es casi. Una pasada. No teníamos barba ninguno. Ni... No, claro, adolescente, no. Bueno, Mapi sigue sin barba. Sí. Mejor. Mejor. Me afeito muy bien. Sí. A veces me planteo lo de cantar, pero como decía Valle Inclán, doy un octavo más grave que el cerdo. O sea, no. Oye, pues tienes tu espacio, claro. Sí, sí. De contrabajo. Mi hermano siempre decía, yo estoy igual de canto que de perfil. No lo recuerdo yo. Soy Javier, sí. Cantaba o no cantaba. Cantaba. Cantando juntos, claro, si echas historia. Sí. Tela. Ay, qué bonito. ¿Vamos con otra cancioncica? Sí, venga, pues vamos ya que parece que se pone de moda ahora tocar esta con Gran Bob y tal, pues vamos a hacer el Rolling, más y de dichas. Ah, esa canción me encanta. Hasta ahora todas, ¿no? Sí, sí, la verdad es que habéis acertado bastante. Es un público muy, muy fácil. Pero yo creo que el resto de las que no vais a tocar me encantarán también, entonces sí, no. Seguro. Rolling, my sweet baby stars. Rolling, my sweet baby stars. Play round the shaft till the red train is back. Rolling, my sweet baby stars. Ain't gonna work on the railroad. Ain't gonna work on the farm. Play round the shaft till the red train is back. Rolling, my sweet baby stars. Rolling my sweet baby stars. Rolling my sweet baby stars. Play round the shack till the red train is back. Rolling my sweet baby stars. Now where was you last Friday night when I was Duke in jail? Walking the streets with another man. Rolling my sweet baby stars. Rolling my sweet baby stars. Play round the shack till the red train is back. Rolling my sweet baby stars. Rolling my sweet baby stars. Rolling my sweet baby stars. Lay round the side till the red train is back. Rolling my sweet baby stars. Rolling my sweet baby stars. Rolling my sweet baby stars. Lay round the side till the red train is back. Rolling my sweet baby song. Rolling my sweet baby song. Yes, I'm rolling. Rolling my sweet baby song. I'm rolling, baby. Lay round the side till the main train is back. Rolling my sweet baby song. Gracias. Te sigo por aquí de fondo. Me acaban de decir, Mapi, que me les gusta mucho tu voz. Ay, ¿se me oye? Sí. Claro, que te oye. No, si es de extraña. Con tanto chico tengo que hacer su voz. Además, es una, es una de nuestras oyentes favoritas, que está acostumbrada. Vale, vale. Qué pues bien. Muchas gracias, amiga. Ay, ¿qué le diréis a la gente para animarle a ir a un concierto de Coda? Buah. Que no se lo va a pasar nada mal, que seguro que va a disfrutar mucho, porque al fin y al cabo, pues eso, son canciones animadas, hombre, como en todos los sitios siempre tenemos algo de dos, tres lentas, no de las de baila pegadico, pero bueno, pero son muy bonitas. Y luego sobre todo también que hacemos muchas versiones de canciones bastante conocidas, como es el caso de La Casa del Sol Naciente, House of the Rising Sun, que hacemos una versión mucho más cañera. ¿En español o en inglés la hacéis? En inglés. Y lógicamente todo el que la oye dice que vaya pedazo de canción. Sí. Bueno, yo animaría a la gente contándoles una cosa que nos sucedió en noviembre, tocando en Torres de Berrellén, en la 19ª edición del Rocking Torres. Y yo me acuerdo que estábamos tocando y había, el público delante, y había un grupo, ¿cuántas eran? Dos o tres chicas de jovencillas. Según lo que vayas a contar. A ver, le estoy preguntando a Esteban. No, vale, ya sé. Le estoy preguntando a Esteban porque se hicieron un poco club de fans de él, le pidieron una púa y todo al terminar el concierto y demás, que les tirase la púa. ¿Dónde estaba la púa? Y nos gritaban, hoy me estoy haciendo fan del country. Claro, quiero decir, muchas veces vamos a conciertos en los que ya sabemos lo que vamos a escuchar, porque nos gusta y está muy bien, cada uno tiene sus gustos. Bueno, pues que esa gente o esas personas que no conozcan bien el rock and roll o el country, que se acerquen, van a descubrir algo que vamos, casi seguro que les va a gustar, les va a encantar. Es imposible no mover los pies y llevar el ritmo con... Eso Desi lo sabe, sí, muy bien. Sí, sí. Porque obviamente Desi lo sabe. Pero vamos, para los oyentes que hay ahora en mismo... En Pinsé, que en el Edith también nos pasó también algo parecido con unas chavalicas. Sí, sí. Que al principio... Qué bonito es que sean chavalicas. Sí, es que nosotros ya... Todos bueno, bueno, que Mapita entenderá a sus fans. Bueno, la verdad es que nosotros somos más esos a la hora de decir lo que nos parece o sentimos o tal. También sí es. Pero hubo un grupico también que al principio tal, pero luego empezaron ahí a bailar y a... Oye, espera que empieces a cantar tú, ya verás. Tu club de fans. Bueno. ¿Y Esteban, cómo los animarías? Pues es que es otra cosa, es diferente. No es lo que pones la radio normalmente y te encuentras en una emisora, en otra. Y empiezas a ver temas, o a escuchar temas que dices, ostras, esto de mis tiempos o tal, ¿no? Pero es que es... Sí, será de tus tiempos, pero es distinto. Entonces, pues eso, es dejarse sorprender y disfrutar, porque, vamos, nos lo pasamos bien y lo que nos gusta es que eso se transmita, ¿no? Sí, que vaya para por mí, primera vez a vernos, yo creo que estará esperando que llegue nuestro segundo concierto para volver a vernos otra vez. Sí, sí. Bueno, eso nos lo han dicho, además. Sí, sí. Y yo es en ese plan, a mí es lo que me dijeron, tú sal arriba, yo no tengo tablas de escenario. Y fue... No, y fue... No, sí, pero Esteban pone el rictus. Que no me... No me he llevado nada a casa del escenario, ni clavos ni tablas. No, me refiero que he tocado muy pocas veces y han sido todas con ellos. Y hubo un momento que hice un clic de decir, no, deja el rigor mortis y suéltate, ¿no? Y es eso, y creo que pasa también cuando estás oyéndolo y viéndolo. Entonces, no ya porque seamos nosotros, sino porque es lo que es y vas a eso y ya está. Entonces, hay una cosa muy, muy bonita, y todos los que vayan a los conciertos quiero que se den cuenta. Esteban es posiblemente el más nervioso de todos. No, sí. Bueno, no lo sé. Pero es el único que desde que empezamos hasta que acabamos está con una sonrisa en la boca. Igual que aquí, ¿eh? Igual. ¿Y qué les dirías? Bueno, ciertamente tocamos... lo que nosotros interpretamos es rockabilly, no sé, hay algo también de rockabilly, country, que son dos estilos, creo que hoy, bueno, ya pienso que un poco denostados, ¿no? Pero son dos estilos muy bonitos. Yo cuando escucho country es que como que me lleva a otro nivel, ¿no? Hay gente que esto no lo tiene, ¿no? Prefiere a lo mejor el reggaetón, ¿no? Prefiere un tipo de pachanga, de otro estilo. Pero en definitiva creo que todo el mundo cuando escucha este tipo de canciones, porque son canciones muy amables, son bonitas, son algunas bailables, pero son muy agradables de escuchar. Yo creo que se lo van a pasar muy bien. Pero ante todo yo creo que lo que tienen que hacer es escucharnos por primera vez, que lo agradecerán y yo creo que repetirán. Pues ya sabéis, no os perdéis el concierto. Yo la verdad es que yo para los conciertos siempre digo que estoy mejor abajo que arriba, porque en el bar doy mucho más de mí que encima del escenario. De hecho, el otro día lo pensaba, y una de las cosas buenas de que ahora me hayan prohibido beber cerveza es que disfruto los conciertos. O sea, yo siempre digo que me pasó en los 80 como al Lenny en los 70, que sé que me lo pasé muy bien, pero no me acuerdo casi nada. Y aún hay veces que me dicen, ¿te acuerdas aquel concierto? Digo, hubo un concierto, de hecho, el de ¿te acuerdas cuál? Me lo está diciendo todavía un amigo, y era uno que tocaban los Más Birras y Bruno Lomas. Pues yo, de Bruno Lomas, mi único recuerdo es que me despertó el coco que estaba tumbado en unas sillas para que por lo menos escuchara el final, pero bueno. Pues ha sido mi vida de conciertos, pero bueno. Bueno, nosotros nos lo pasamos tan bien, y hay veces cuando empezamos el concierto, que a lo que te has dado cuenta se ha terminado. Y digo, no puede ser. Pero si ya hemos terminado. Y hemos estado una hora casi tocando. Yo creo que eso les pasa a muchos músicos, a excepción de Bob Dylan y alguno más, que hay algunos que parece que están deseando que acabe, pero bueno. Pero yo creo que si realmente disfrutas haciéndolo, eso es uno de los premios del músico. Y se transmite. Es lo principal, que disfrutes tú arriba porque haces disfrutar a la gente. Sí. Sí. Eso es. Yo creo que es lo más importante. Es que hemos estado, es que los ves además, la gente lo está pasando bien y bailando y tal. Y no te animas más. Y entonces parece como que eso se retroalimenta, ¿no? Y... Sí, sí, sí. Así es. Pues ya sabéis, lo único, no bailéis country en línea, que les quitéis la ilusión de disfrutar. No, no, no, no. Que si os ven bailando eso dirán, estás... Yo seguro que me pierdo haciéndolo. Sí, sí. No, que cuando se pone algo de moda... Y es que todos estos bailes reiterativos, ¿sabes? Me rayan porque para mí el baile es una forma máxima de expresión. ¿No? Es decir, exacto, estás escuchando una música y deberías de moverte al ritmo que la música te transmite. O sea, yo cuando veo a la gente todos haciendo lo mismo... Digo, me acuerdo siempre del... Les cuento siempre el chiste este que me divierte por molestar, que es el de, mi novia se ha apuntado a clases de baile y se ha pegado un golpe increíble. Dice, bachata. Dice, ahora sí. Bueno, pues vamos con la última cancioncilla que nos habéis preparado para hoy. Bueno, pues una cancioncilla que ya que has dicho que no puedes beber cerveza, pues te la dedicamos para ti. Mira, ¿vale? Vamos a tocar cerveza. Carretera solitaria que me lleva hacia ti, pensando lo que daría por tener junto a mí. Rubia con muy buena pinta, compañera siempre fiel, sabes dar gusto a mi vida y a mi placer también. Cerveza, quiero más cerveza, cerveza, quiero más y más. Cerveza, quiero más cerveza, litros y litros sin parar. A mi destino sé que tú me esperarás, pero cuando tú te has ido llamo a gente y volverás. Cerveza, quiero más cerveza, cerveza, quiero más y más. Cerveza, quiero más cerveza, litros y litros sin parar. Carretera solitaria que me lleva hacia ti, pensando lo que daría por tener junto a mí. Rubia con muy buena pinta, compañera siempre fiel, sabes dar gusto a mi vida y a mi placer también. Cerveza, quiero más cerveza, cerveza, quiero más y más. Cerveza, quiero más cerveza, litros y litros sin parar. Litros y litros sin parar. Y lo importante, litros y litros sin pagar. Tremendo. Me ha recordado otra anécdota con el Gonzo, pero bueno, ya. Vamos mal de tiempo, ¿no? Ya os la contaré otro día. Pues ya nos vamos a tener que despedir, figura. Se nos ha pasado la hora a mí volando, desde luego. Rápido. Me ha pasado como a vosotros en los conciertos. Lo importante es divertirse al final, siempre. Hagas lo que hagas. Y siempre que haces algo a gusto, lógicamente se hace corto. Sí, sí. Así es. Seguro que a nuestros oyentes y oyentes les ha pasado lo mismo. Sí. Seguro. Pues que vengan a vernos, eso es lo importante. Y se lo pasarán mejor. Sí, sí, oye, ya me han preguntado, ¿eh? ¿Cuándo será el próximo concierto? Avísame. A ver, en cuanto sepamos lo del Estadio en Casablanca, lo avisaremos si se puede. Pero seguro, seguro que el de las fiestas de Casablanca, además es el día grande de Casablanca, es el sábado. A las 9 de la noche, 9:30, ¿no? Sábado 21 de junio. Sábado 21 de junio. Habrá hoguera, habrá reparto de chorizo. Luego tocaremos nosotros ya para que la gente tenga la tripa llena. O sea, que tendremos todo, completo. A ver si no nos coincide con la hoguera. Bueno, yo creo que no, porque como no la solemos hacer con la fecha que debería, pues en San Juan, pues seguramente nos podremos escapar. Bueno, a ver si suerte. Si no, haremos un huequecico en la barra. Hombre, ahora que por fin tocamos en Zaragoza y que se tiene que notar. Ojo, pues será genial. Yo tengo ganas de veros. A ver si echamos ahí unas risas. Algún chiste caerá. Seguro, yo, seguro. Yo risas no lo sé. Canciones sí que me echaré. Pero... sí, bueno, risas también. Nos despedimos, pues. Y unas cervezas. Algunas cervezas. Pues muchas gracias a todos por habernos oído. Gracias a Desi por habernos invitado una vez más a estar aquí. Lo hemos pasado, como siempre, de puta madre. ¿Qué coño voy a decir aquí? ¡Ah, qué bien! No, de puta madre, porque este programa es así. Así que muchas gracias, Desi, por todo. A vosotros por venir. Gracias. Muchas gracias. Hoy, pues nada, nos vamos a despedir ya con la sintonía. Ya sabéis, si es en abierto lo de el Estadio en Casablanca, os avisaremos para que podáis ir. Y lo de la cárcel, pues oye, no estáis a tiempo de que os pillen. Lo que no sé, se da tiempo de que os lleven a preventiva, pero bueno. Muchas gracias por escuchar. Y a vosotros por venir, por supuesto. Gracias. Gracias. I guess it's songs of solding men copies like I'd want to sell to Desi too. Bueno, pues esto es lo que sí, un lunes más, La Casa Encantada. Muchas gracias por haber estado ahí al otro lado del receptor. El lunes que viene, si todo va bien, pues volveremos por aquí a daros la brasa, como es nuestro papel. Está para ti, Gonzo. I want you. Adiós, hasta el lunes.